Hemos decidido declarar a la CTA en estado de sesión permanente. Creemos que tenemos que tener la capacidad de hacer presencia en los lugares donde nuestra gente está en este momento sufriendo. La CTA tiene que estar en condiciones de reclamar y de estar presente en un momento tan difícil. Nos hacemos cargo de que la elección desató una especie de tormenta especulativa de los que tienen el dinero en contra de los que solamente tienen y quieren poder trabajar en paz. La solución a la crisis económica y social de la Argentina es política. Hubo una épica popular el domingo que hizo que el pueblo se pronunciara masivamente. El movimiento sindical y el movimiento social tiene que custodiar este triunfo para poder terminar en octubre de sacar definitivamente a los ricos que gobiernan para los ricos y tener un gobierno que sea para todos los argentinos, no solamente para los ricos.